Estamos en RTGA y vamos a dar paso a la crónica desde el Chingudi. Para ello, el compañero Mariano, desde la posición de Angula Berría, está presto para ello. Aupa, Mariano, estás ahí. Aupa. Aupa. Bien, pues cuarta entrega de esta crónica desde el Chingudi. Y a bote pronto, antes de que inicies, he visto el primer pantallazo de Angula Berría y habéis aumentado la publicación en euskera. Sí, bueno, nuestra intención siempre es que sea lo más, que siempre sea en euskera y parte en castellano, por la situación lingüística del pueblo, ¿no? Sí. Pero bueno, priorizamos siempre euskera, siempre pedimos a la gente que en la medida de lo posible envíe las noticias y los comunicados en euskera, y yo creo que hay un alto porcentaje. Sí. De todas formas, decir que siempre que se entra a angulaberria.info, por defecto y predeterminado, está la página en euskera. Ajá. Bien, pues dicho esto, ahí salen ahí a borbotones las berries en Angula Berría. El turno. Sí, podemos empezar un poco por una noticia un poco no positiva, que fue la muerte de Miren Peña, la mujer de Anchoain. Y bueno, en Irún se hizo una concentración de repulsa el lunes 23, que creo, no sé si fue el mismo día que se conoció la noticia. Dos días después, tengo yo aquí por lo que estoy viendo. Un par de días después, el lunes 23 hicimos una concentración en frente de la oficina central de la caja laboral, reuniéndose, un medio centenar de personas bajo una intensa lluvia. Y bueno, se valoró positivamente, puesto que estos desahucios no había salido a la calle en tiempo, y la respuesta fue bastante positiva en cuanto a gente que se acercó. Se leyó el comunicado de Anchoain y esto. Otras noticias más positivas y festivas, comentar que la Corrica tuvo dos pasos, a falta de uno tuvo dos pasos por Irún, y el sábado 21 se organizó por parte de diferentes colectivos de Irún la fiesta de la Corrica, sobre todo en el barrio de Landecha y centrado en Moscú. Hizo un triquipoteo, una comida popular, charanga y demás actividades, ¿no? Sí. En Irún en concreto, hubo dos pasos de la Corrica, y bueno, desde Angula nos centramos un poco en en los kilómetros que tenían cogidos Amaika Colore, donde habían montado un kilómetro por la diversidad y demás, y estaban un montón de colectivos racismo, Goragasteiz, colectivos de diversidad cultural e inmigración, como Irromi, Adizkietua, Talamun, estos tres últimos de aquí de Irún, y nuestro más afamado Fermín Muguruza, que cogió el testigo en Universal. En un momento. Y bueno, después comentar que hemos tenido bastante actividad en relación a lo que es el tratado de el TPIT en inglés, que quiere decir tratado de inversiones y comercio. De comercio e inversiones entre Estados Unidos y Europa. A raíz de esto, la iniciativa de Resistada convocó una concentración el miércoles pasado, anterior al pleno de este mes de marzo, en el Ayuntamiento de Irún, y se introdujo una moción en contra de este tratado, del TPIT, y a favor de que Irún fuera un municipio insumiso a este mismo tratado. Nos reunimos unas 400 personas. Ahí va. Y luego se sumó, bueno, se subió al pleno y una persona de él leyó un comunicado. También decir que, bueno, o sea, en la propia Angula hemos habilitado un espacio de las actividades y que se están haciendo a este respecto, al del TEPIT, que es Angula Berria / Erresistada / TTIPS. Pero bueno, hay un logo en la sí, portada. Lo veo. Y en relación a esto, algo bueno que hemos destacado es que un compañero de Ancheta, a raíz de esta moción, le preguntó al alcalde, a Juan Antonio, a Santano, ya no sé ni el nombre, sí. Le preguntó a Santano que, pues, qué valoración hacía de esta moción y tal, y bueno, hemos transcrito sus declaraciones porque son de lo más curiosos, ¿no? Pues sí. Llega a sinceras y decir que no tenía una opinión formada sobre este tratado y que no tenía elementos de juicio suficientes para dar una opinión, que según él en verdad no hay demasiada información. Y bueno, aparte de decir que es el que no eran formas de presentar la moción, si se quería ser más abierta, que era una imposición y cosas de este tipo. Lo más curioso es que para no tener información sí que tiene un criterio, ya que votó en contra de la propia moción, que fue rechazada por los votos del Partido Socialista y del Partido Popular. Y votaron a favor H. Bildu, Esquerra Batua Berdea y PNV. ¿PNV, me dices? Y PNV, sí. No hemos recabado todavía la información de por qué se dio esa votación, pero bueno, ahí está. Y bueno, y ya para acabar un poco, comentaros la agenda, y bueno, y dentro de la agenda un hecho pasado, que fue este pasado sábado, hubo un encuentro de hombres, solo de hombres. ¿Qué me dices? En la casita, donde nos juntamos 20, me resulta duro, difícil a veces, hombres, personas hombres, para hablar un poco de machismo, micromachismo, violencia y demás. Contamos con la presencia de Iñaki Casares, un hombre que lleva trabajando estos temas, de Santucci, y bueno, y parece que la gente está muy predispuesta y animada, y volverá a ver, o sea, habrá una continuidad a este respecto y habrá más encuentros de hombres. A ver hasta dónde da de sí, pero bueno, la idea puede ser, pues eso, seguir trabajando estos temas desde esta óptica. Y ya para acabar, comentar que se está celebrando, o se ha celebrado ya, el Ecocinemaldia, organizado por Ecologistas Marchan. Sí. Y en Irún ha habido un programa en Cabigorri el jueves pasado, donde se proyectó Chiacle Vive, Argentina Libre de Fracking y Fracking en Patagonia. Sí. Y ya para acabar, una charla que se celebrará el martes 31... con el título República Bolivariana de Venezuela, Guerra Económica, Guerra Política e Injerencia. Está organizada por Azcapena, el EPK, Cabigorri y Esquera Nicha. Y como ponente estarán Félix Tota, cónsul venezolano, y Salva González, coordinadora bolivariana. Si se animan las organizadoras, pues es posible que podamos hacerle una entrevista a uno de los ponentes y bueno, ya os informaremos. Estupendo sería. ¿Qué has dicho? ¿El día 30 de marzo? El día 31 de marzo. 31, o sea, mañana martes. Mañana martes. Ajá. ¿En qué lugar? En Cabigorri. Cabigorri. En calle Peña, en Moscú. Vale, bonita cita, desde luego. A ver si conseguís esa entrevista o por lo menos la grabación de la charla, Mariano. A ver. Ya les he dicho que se pongan las pilas, que todas somos Angula. Así es. Ese ejercicio de poner la comunicación en común. Angula Berria es un centro, en ese sentido, para el Chingudi. Pues había olvidado que hoy mismo también se ha presentado la candidatura de Irabazi Irún para el Ayuntamiento de Irún. Ajá, también han estado este fin de semana por aquí, les he visto ahí plantados como un equipo de fútbol y bueno... Sí, bueno, a ver si la semana, la próxima, perdón, dentro de 15 días os informamos de cuál va a ser nuestra, digamos, entre muchas comillas, cobertura de las elecciones municipales por parte de Angulo Berria. Sí, porque ese es un trabajo de equilibristas. De equilibristas. Bueno, nosotros hemos decidido ya que habrá una muga entre... O sea, dentro de los partidos habrá una muga, y de esa muga para la izquierda, todo, para la derecha, nada. Que para eso ya están los medios oficiales y que eso cada es. Cual... Nuestras fuerzas no las vamos a poner en preguntar a los partidos de siempre, ¿no? Bueno, pero no vamos a engañar al PSOE, al PP y al PNV. Eso es. A estos no les vamos a hacer... ¡Ni agua! ¡Ni agua! Agua bastante ahí ya. Muy bien, gracias Mariano, sabes que tienes aquí este hueco en la crónica desde el Chingudi y agradecidos de estar otra vez más aquí en conexión desde Sinchiliquiratia. Agur. Agur, Mariano.